Nada más que por ser año bisiesto, también hay 29 de febrero, un día extraño para, pues, para acomodar precisamente este calendario gregoriano. Estamos transmitiendo en vivo desde la el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, desde el módulo N, desde el Laboratorio de Acústica, en el primer piso. Por ahí nos encontramos su servidor Alejandro Jiménez, por aquí en locución, por allá en controles el señor Kemish nos está apoyando. Estamos empezando la semana prácticamente. Está agradable el ambiente desde ya hace varios días, algo entre fresco y caluroso por ahí a mediodía. Muy extraño el clima y, pues bueno, son novedades que con esto del calentamiento global uno no se adapta. El día de hoy tenemos muchas noticias, bastantes novedades, especialmente de la Mobile World Congress 2012. Por ahí los que sigan tanto estas pues innovaciones, propuestas más que nada de los principales distribuidores de gadgets. Ahí es un lugar que al cual definitivamente pues darse una miradita más que nada. Muchísimas propuestas, nuevas compañías que proponen novedades también. Y pues para los que son más que nada fans de comprarse algo nuevo cada cierta cantidad de tiempo, pues es el lugar a donde voltear. Hay muchísimas compañías. Fue un fenómeno muy extraño que semanas antes estaban, bueno, de hecho días antes estaban compañías peleándose por ahí de lo que son ¿cómo se podría decir? Lo que son patentes, lo que son ok, estamos teniendo aquí unas ondas en cabina. Pues ondas de patentes entre compañías se están atacando, y ya de repente viene esta convención y ya que no se callen precisamente estas noticias. Es un fenómeno que he comenzado a observar cada vez entre esos espacios que hay, que no hay convenciones, las compañías más importantes simplemente cierran su departamento de, ¿cómo se podría decir? De promoción, de multimedia, de todo este show, para dar precisamente, como para callar, silenciar por un momento ese tipo de noticias donde se atacan los unos a los otros. Es muy fenómeno, muy interesante, a ver si se vuelve a repetir ahora que venga una nueva convención por ahí. Estamos volteando ahorita a España y a ver cuál sería la siguiente, seguro por ahí en Europa. Muchas novedades, aparte de eso, de la tecnología móvil, de la tecnología celular, dicen móvil allá en Europa. La compañía NHK, la televisora NHK de Japón, ya habrán escuchado alguna vez por ahí acerca de que les mencioné que trae una novedad de su televisión a 33 megapíxeles, una resolución, pues, como ellos le bautizaron, ultra alta definición. Pues trae bastantes más novedades, estaremos hablando en el próximo segmento de todas estas novedades muy impresionantes a mi parecer, propuestas pues que vienen a cambiar cómo uno puede observar la televisión. Ya no está haciendo tanto la televisión tonta como solía ser anteriormente, porque ahora ya le están incrementando precisamente, ya pasa a ser más que una televisión, pasa a ser como algo para apreciar un evento, para ¿cómo se podría decir? Están llegando a niveles que antes no, una persona común no se hubiera imaginado. Pero bueno, entre esas noticias también por ahí una noticia del gobierno de Estados Unidos, varias por ahí, el FBI, ¿qué más por ahí? software. Claro que sí, en nuestra sección de software estaremos hablando de demandas y más demandas de datos, cómo se están desarrollando, lo que están solicitando algunas compañías con el nuevo formato de HTML5, Google, Microsoft y Netflix, entre ellas. La conversión precisamente que está a punto de darse el 1 de marzo ya, los cambios que está solicitando Google, hablaremos un poquito de eso también. Algunas novedades que propone ya en la sección de videojuegos PlayStation Vita con su Augmented Reality. Por ahí un evento que sucedió recientemente, un deceso más que nada de una persona bastante importante, especialmente en el sentido de las Arcadias. Sin las Arcadias, yo pienso que el día de hoy no habría videojuegos, no habría consolas de videojuegos. La persona que se encargó de inventar precisamente el sistema de las Arcadias, el señor Steve Kordek, inventó el pinball, como lo conocemos. Le echas una moneda, juegas con unas pelotas sólidas y te agarras jugando en un ambiente pues físico totalmente, pero eran obtenías un entretenimiento a base de una moneda. Y él, esta persona, Steve Kordek, fue la persona que inventó este sistema. Literalmente murió a los 100 años hace unos días, y pues bueno, sí se dio la gran vida el señor, y estaremos hablando un poquito más de su carrera por ahí más adelante en el siguiente bloque. En la sección de videojuegos más que nada sería su sección, porque él es precisamente el inventor de la Arcadia. Y para los que somos seguidores de Capcom, algunos videojuegos, específicamente la saga de Darkstalkers, estaremos hablando de un rumor que se está dando por ahí bastante interesante, pues que propone precisamente lo que es la compañía de Capcom. Y pues bueno, entonces pues sigan con nosotros. Este es el primer bloque que estamos iniciando. Por ahí ya la semana pasada también se nos hizo tarde. El día de hoy pues ya no sé ni qué mencionar. Tengo la mala vibra, no sé qué onda con el karma, porque ahora no me funcionó la computadora. Veníamos a tiempo, nos abrieron a tiempo y aquí nos tardamos escogiendo la música y todo este show. Pero bueno, entonces pues nos vamos con esta primera rola, una rola bastante movidita por parte de Bruno Mars, ya de su anterior disco, lo que es Runaway Baby, una rola que ya ha sido soundtrack de varias películas. Una reciente de Amigos con Beneficios, una película bastante recomendable. Y pues bastante movida la canción. Vámonos con esta primera canción por ahí, operador. Estamos en Life for Game, primer bloque, sección de tecnología. Vámonos. But little does she know that I'm a wolf and she's clubbing, 'cause at the end of the night it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. I love you so, hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run, run away, run away, baby.

globo aerostático. Así es, está flotando, según ellos mencionan, a una altura de 300 metros, donde está de 30 a 50 metros, perdón, 30 a 50 metros, según ellos mencionan, es la altitud más práctica precisamente para hacer tomas, paneos y todo estos términos de lo que son fotografía, que le agregaron una terminal robotizada a una cámara de alta definición también, obviamente, precisamente para tomar estas diferencias y en base a cómo se mueve este balón y a varios sensores que le agregaron, como altímetro y giroscopio y todos estos sensores, la cámara, al ser robotizada, trata de quedarse en un punto fijo mirando a la distancia. Es un invento impresionante también al verlo funcionar. Le llaman a ellos un ojo de pájaro, le llaman, o ojo de águila, al estar suspendido a esta altura y estar solamente observando en un punto fijo. Según ellos mencionan, este dispositivo, este globo aerostático, puede usarse en vientos mayores a 7 metros por segundo. Es una es un viento bastante fuerte. Estamos hablando que serían cerca de 420 metros por hora. Así es. Haciendo la conversión, por ahí son casi medio kilómetro por hora. Es más o menos un cálculo así a grosso modo. Y pues obviamente el punto débil de estas, y como lo ha sido siempre de este dispositivo, pues son los vientos fuertes. Es vulnerable a los vientos fuertes, aún así, en situaciones, en competencias que lo estarían usando, más que nada ese tipo de tecnologías, esta y la anterior, la estarían usando en eventos de transmisión en vivo, más que nada, precisamente por la tecnología que usan. Es es un avance, definitivamente es un avance significativo para lo que es la televisión como la conocemos hoy día. Le estaría dando ventajas como no suele hacerse antes. Por ejemplo, si ustedes han visto algunas películas, ya utilizaban pequeños helicópteros para hacer tomas desde el aire. De hecho, un canal local por aquí, el canal 7, ya tiene su propio helicóptero y tiene implementada una cámara de alta definición en la parte de abajo, y hace unas tomas muy muy impresionantes al momento de retirarse del objetivo. Y sí, es una tecnología que nos va a asombrar por ahí en los próximos Juegos Olímpicos. Esta es una de las tantas tecnologías que está proponiendo la compañía NHK, la televisora específicamente. Es algo muy muy interesante. Entonces, pues ya en otro tema, lo que es el departamento, ¿sí le llaman? El departamento del FBI, del gobierno de los Estados Unidos, está desactivando 3,000 dispositivos GPS que les implementaron a 3,000 personas que ellos creían posibles sospechosos o enemigos de la patria, según les mencionan, así les, con ese término les mencionan ellos. Esto debido a que en enero, precisamente, la Corte Suprema de los Estados Unidos implementó una regla, precisamente para una enmienda, le llaman ellos la cuarta enmienda, para proteger precisamente la privacidad de las personas. Y entonces el FBI, siguiendo disculpen por ahí, creo que tengo hambre, ahí en el, siguiendo el mandato precisamente de la Suprema Corte, pues desactivó estos 3,000 dispositivos, todos implementados en automóviles de personas que eran tenían precisamente ese título de posible ofensor de la patria, así les mencionaban. El director general del FBI menciona que algunos dispositivos han han sido difícil de rescatar, porque una vez que los vehículos se movían, algunos eran indetectables. Entonces, pues es bastante extraño, pero esto es lo que es, ¿cómo se podría decir? Espionaje. ¿Quién sabe qué estén haciendo? Imagínense en el gobierno local, si allá en Estados Unidos hacen esto. Son unas barras metálicas, inclusive, si pueden ver la nota por ahí. Esta nota aparece en Gadget, por ahí el día 23 de febrero. Y pues bueno, se pone uno a preguntarse qué tan lejos podría llegar estas agencias gubernamentales para precisamente perseguir a ciertas personas que ellos creen que son peligrosas o que realmente lo son, pero ¿cómo se podría decir? Infringiendo precisamente la privacidad de terceros a las personas que ellos frecuentan o cosas así. Entonces es interesante, de cierta manera, el espionaje que se lleva en las agencias de gobierno. Es algo, pues, creo que ya había mencionado la noticia por ahí en noviembre, en diciembre, de estas tecnologías. Y pues bueno, es el final precisamente de estos dispositivos de GPS para seguir personas. Entonces, pues es lo que se está haciendo por ahí en Estados Unidos para no violar los derechos legales precisamente de la privacidad de un individuo. Y pues bueno, entonces en otra noticia, básicamente hay una compañía, ya les había mencionado, la compañía Carrier IQ, que estaba haciendo espionaje precisamente también en el mismo sentido de los teléfonos celulares, pero esto para seguir la información que uno envía entre el teléfono celular y una compañía telefónica. Es lo que ellos dicen, claro, que siguen tecla a tecla todos los movimientos que haces en tu teléfono celular. Pues ellos pusieron a la disposición del público un software de diagnóstico precisamente para los teléfonos celulares. Es algo, pues, que no es necesario realmente ya hoy día para las personas que están interesadas en su seguridad. Estoy seguro que utilizaron algún otro tipo de software precisamente para tratar de rastrear el software que ellos dejaban en los teléfonos celular. Y bueno, es algo que ya, una vez que se da a conocer la información, pues te da mala espina ya cada dispositivo celular que uno adquiere en una compañía telefónica. Y es una de las noticias que ellos mencionan precisamente. 40% de los teléfonos fueron regresados precisamente por este software. Las personas no deseaban este software. Ellos simplemente querían que se les respetara su privacidad. Y bueno, para evitar esto, esta compañía Carrier IQ, que implementó, que desarrolló precisamente este software para ponerlo en cada uno de los celulares, claro, de las compañías que así compraban su software, pues está ofreciendo ahora este otro software de diagnóstico. Y bueno, en otras noticias, todos saben, bueno, la mayoría saben cómo muchas tarjetas electrónicas utilizan el cobre para transmitir una señal entre lo que es un dispositivo, entre un integrado, más que nada, un integrado, un chip, un transistor, un diodo, todo esto es una resistencia. Utilizan todo este tipo de, pues, ¿cómo se podría decir?, de elementos electrónicos para hacer un dispositivo electrónico en conjunto. Todos, bueno, la mayoría saben cómo utilizan. Si se han fijado, tienen unas pequeñas líneas de cobre para hacer la transmisión de pequeñas cargas y toda esta situación. Pues bueno, ingenieros en la Universidad de Pensilvania han desarrollado una manera distinta a todo esto. Esto es, en vez de transmitir una carga eléctrica, transmitir una señal de luz a través de este tipo de conectores entre precisamente elementos electrónicos. Entonces, en lugar de estar recibiendo un pulso electrónico, estarán viendo una señal, los elementos electrónicos, para procesar una señal. Esto es lo que está desarrollando en la Universidad de Pensilvania. Es un giro totalmente a lo que es la electrónica. Es el día hoy por hoy se está desarrollando algo que tal vez no nos toque llegar a ver en su plenitud en el futuro. Yo me imagino que ustedes ya se habrán dado cuenta en algunas películas que hay algo parecido. Bueno, lo que propone precisamente algunas de las películas más futuristas por ahí. No sé si recuerdan tal vez lo que es la película, se me va una que por ahí protagonizó Arnold Schwarzenegger, donde él es clonado precisamente por el sexto día, se llama Sixth Day. Hay un momento en donde él se acerca a una de las consolas y trae una placa totalmente cristalina y la saca del servidor, y ya es una modificación por ahí. Entonces, estas placas proponían precisamente la transmisión de la información a través de pequeños conductos de luz. Es algo que ya el día de hoy se está desarrollando. Obviamente, como se están desarrollando placas que transmiten luz, los elementos electrónicos también tendrán que ser modificados precisamente para que traten esta luz. En lugar de sentirla, la van a ver. Es lo que está mencionando el reporte de esta universidad por allá de Pensilvania. Pueden checar ustedes la información directamente en las noticias de la universidad, precisamente del portal de la Universidad de Pensilvania, específicamente el Departamento de Desarrollo de Tecnología. Pues es impresionante ya cómo se estaba avanzando. Entonces, pues es el futuro que nos está alcanzando. Vámonos ya son las 10 de la mañana ya. Vámonos con otra rola por ahí. Vámonos ahorita con ¿qué estaba descargando hace un momento? ¿Qué estábamos? Ajá, sí, esa es una. Y la otra era Love's Gonna Get You. Bueno, vámonos con esta, Love's Gonna Get You. Sí, de ¿cuál es el? Se me olvidó traer el Max and Simon, correcto. Max and Simon, Love's Gonna Get You, una rola muy ¿cómo se dice? Contrario al negativo, muy positivo, una rola muy positiva, así es. Tiene un beat muy positivo, una rola pop, también de la película de Amigos con Beneficios, bastante buena para este inicio del día, para los que están por ahí trabajando, para los que están escuchando las noticias. Sigan con nosotros, esto es Line for Games. Vámonos. Cusey Radio. special, don't be surprised. He just wants you by his side. Ooh, ooh, ooh. Love's gonna get you, love's gonna catch up to you. You're running fast, but you won't last. Love's got a speckle, every color under heaven, it's true. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CoseiNetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. Señor Martínez, me temo informarle que su familia ha muerto en un accidente automovilístico. Si la vida te da la espalda, agárrale la otra cara. Viernes de 5 a 6 de la tarde, solo aquí en Radio Cusey FM. Y ya estamos de regreso. Estoy Live for Games. Vamos en la sección de tecnología. Estamos hablando específicamente de la convención, el congreso, de lo que son gadgets, celulares, tecnología celular específicamente. Hay muchas novedades, propuestas de las principales compañías. Una de ellas, estaba viendo una nueva marca que está saliendo por ahí de precisamente de China, la compañía, ¿cómo le podemos mencionar? Huawei. Así es, una compañía que viene fresca en ideas, viene proponiendo, viene jugando también con los microprocesadores, poniéndole bastantes capacidades. Obviamente el Android, el 4.0, viene jugando, viene haciendo sus propias tablets. La compañía Samsung con también tablets por ahí, todas disponibles con lo que son compañías telefónicas, Verizon, T-Mobile, la otra, ¿cómo se llama? Sprint. Todas estas compañías haciendo sus propias promociones precisamente a la par con estas otras compañías en lo que es tecnología celular. Por ejemplo, por ahí también el Mozilla está haciendo lo que es una promoción del software que está realizando para uno de los teléfonos celulares, una versión del Samsung. Está incluyendo su propio software llamado Gecko. Vamos a ver, es el Galaxy S2, la versión 2. Está haciendo precisamente promoción de su sistema operativo. Ya lo habíamos mencionado por aquí que estaba desarrollando su propio sistema operativo basado en Linux. Lo está lanzando precisamente en este dispositivo opcional, obviamente, el Galaxy S2. Es una de las de las que está mencionando. Vamos a ver. No, hay muchísimo lo que son gadgets, hay bastante, ¿no? Es si me pongo a analizar cada uno de ellos o a comentar acerca de ellos, yo me imagino que termino como aquí a las 2 de la tarde. Son bastantes. Voy a mencionar solamente los más importantes, los que estaba observando hace un momento. Por aquí de la semana pasada hasta hace un momento, específicamente de esta convención. Por ejemplo, AT&T anuncia que estaría desarrollando un solo chip SIM, o un chip SIM, los que conocen, para hacer lo que es, ¿cómo le podríamos llamar? Para llevárselo a cualquier parte del mundo sin necesidad de cambiar el chip o el teléfono. Esto es compatible con todas las compañías del mundo sin necesidad de estarlo, sin que le den un teléfono vaya diferente, tan solo porque no es compatible con el CDMA, no sé, de Cuba o algo parecido. Con este único chip puedes viajar alrededor del mundo sin necesidad de hacer una modificación, y con todo con tu mismo teléfono. Es una propuesta que está haciendo al día de hoy la compañía AT&T. Para los que viajan mucho de negocios, me imagino sería el más útil este tipo de tecnología. Obviamente es respuesta precisamente a estas situaciones, para cuando una persona pues se está moviendo constantemente, específicamente para los que saben que en Europa es más sencillo viajar y inclusive más económico que en México, aunque no lo crean. Moverse entre, no sé, de norte a sur en toda Europa cuesta la mitad de lo que gasta uno aquí moverse del norte de la República al sur. Es el costo, más o menos, tan solo por impuestos y todas estas situaciones. Entonces, como es más fácil viajar, te mueves entre varios países, que la comunidad europea, que el este de Rusia, que Turquía, que no sé, el norte de África. Algunos viajan inclusive al norte de África para pues conocer precisamente Italia, todas estas situaciones, todos estos países. No es necesario de cambiar ya de chip para su teléfono celular con esta nueva tecnología que propone AT&T. Por ahí pueden ver la información directamente de precisamente del boot de AT&T, de esta Mobile World Conference 2012 que se está llevando por allá a cabo en la ciudad de Fira, en España. Según mencionan ahí, específicamente en Barcelona. Es una de las pues interesantes que proponen por ahí. Estaba viendo también uno de los dispositivos que me llamó la atención, fue muy interesante. Un dispositivo se llamaba, es un smartphone, claro que sí, es un le llaman Lumingon T2, el smartphone, que obedece a los comandos de voz. Esto es, pues simplemente le das una orden y todo lo que esté a su alcance lo estaría realizando. Pero no solo eso, sino que también controla precisamente con la voz y obviamente un sensor infrarrojo la televisión, o sea que lo puedes utilizar como control remoto. Y entonces, al momento de adaptarlo a los sonidos de tu voz, estarías activando cualquier televisor, cualquier dispositivo o display que tenga un sensor remoto al sonido de tu voz. Esto es, encendido, apagado, cambio de canal, cambio de entrada, cambio de, no sé, tecnología de sonido, SAP, todas estas opciones que les dan estos teléfonos. Este teléfono incluye lo que es el Android 4.0, el sándwich este que está de moda. Un procesador Qualcomm 1.4 GHz, 8 megapíxeles en las cámaras de las fotografías que tomaría. Específicamente del display 3.8 pulgadas, con un cristal llamado Gorilla, resistente a golpes. Es una tecnología que estaría hablando más adelante para los que no la conocen. Es lo que está de moda, de hecho, es es la moda ahorita de los nuevos dispositivos. Ahorita, como es novedad, precisamente incrementa más el costo de un dispositivo. Estamos hablando que por ahí de los, que será bueno, unos $800, $1,200 algunos de estos dispositivos, más los que traen más novedades, más que nada en tecnología, como sensores y todas estas situaciones, todos estos controles. Pues básicamente es lo que trae. De hecho, el diseño, podrán verlo ustedes, y esto me hace recordar un comercial que hubo por ahí de que precisamente promocionaba tecnologías próximas a venir, que todavía no estaban listas. Se ve como si fuera un reloj despertador, la carátula, muy llamativo, y la persona simplemente lo agarra, lo toma y es un teléfono, es un display, es pues juega más que nada con la apariencia del teléfono, porque es bastante elegante, bastante, toda la superficie frontal es un cristal oscuro y muy atractivo. Es lo que más me llamó la atención de este control de voz para la televisión. Es uno de los más novedosos, se podría decir, al día de hoy. Pues bueno, el Nokia Lumia, también en otras noticias, Nokia Lumia se hace su salida por ahí al mercado. Para los que no sabían o que les interesa lo que es la capacidad que está desarrollando SanDisk, ya los 128 GB en un dispositivo, una tarjeta electrónica, ya está llegando hasta esta capacidad. Acabo de anunciar precisamente el incremento de esta capacidad en sus tarjetas digitales, que desarrolló la tecnología recientemente y ya está buscando comercializarla. Samsung Galaxy S, su versión 4.2 de lo que es el Android. Muchas novedades por ahí de Samsung. Gadgets por ahí de dispositivos, tarjetas de Access Point, precisamente para compartirlas con directo con el teléfono celular y compartir en internet con otros teléfonos celulares. Por ahí también ya se están promocionando mucho. Son routers o access points inteligentes, les llaman, porque tan solo lo conectas el origen precisamente en internet y lo distribuyes a quien tú desees, proporcionando la clave. Ahorita precisamente con el incremento del ancho de banda que está creando con varias tecnologías, estas tarjetas están agarrando también furor por ahí en el mercado de la electrónica. Próximamente no dudo que las veamos por aquí en el México. Nokia se levanta el cuello diciendo que él es el que más ha desarrollado dispositivos con el nuevo software de Windows 8, Windows Phone, y pues bueno, habrá que darle una checada a ese software, está interesante. Nada más que sí, pues por ser tecnología novedosa, pues está un poco fuera de nuestro alcance. Muchas tablets, pues es mucha promoción a la tecnología LTE de comunicación entre teléfonos celulares. Hagan en cuenta que es como la CDMA, es el hermano mayor que hay ahorita en ese tipo de comunicaciones, más que nada transmisión de datos. Es transmisión de datos en altísima velocidad, la más novedosa, la más reciente hasta el momento, muy súper rápida, la verdad. Pasa los gigabits por segundo esta tecnología. Y pues bueno, sí, una de las tecnologías también está promoviendo meterle un sistema operativo a un automóvil, aunque no lo crean, para controles de varios pues varios terminales, más que nada en el automóvil. Esto lo está promoviendo una compañía norteamericana de, si no mal recuerdo, la compañía de Dodge. Es Chrysler, es Dodge. Es la compañía. Se me fue el nombre. Ahorita les consigo la noticia. Me estaba acordando ahorita que estaba viendo las promociones precisamente de software libre. La compañía Ford se llama. Es Ford. está sacando sus automóviles para meterle un sistema operativo libre y está llamando a los desarrolladores de software precisamente para promover y ver qué tipo de software se le puede implementar en un automóvil para controlar la mayor cantidad de funciones posibles. Ya ahorita con el cristal que le puedes estar moviendo, tocando para interfaz de información y todos estos rollos, imagínense que no se podrá controlar en un automóvil y un sistema operativo que esté generalizado para todas las funciones del automóvil, pues va a ser el futuro, yo creo, de la industria automotriz para los automóviles caseros, más que nada para los que llevan a la familia, para cuando viajes y todo este show. Para otro tipo de automóviles obviamente no aplica este tipo de tecnología por no ser tan práctica, porque no es de mucha ayuda. Y pues bueno, le vamos a dejar por ahorita con estas noticias. Vamos ahorita a otra rola. Ya estamos terminando la sección de tecnología. Entonces, pues vamos con esta rola que estaba descargando hace un momento de Bobby McFerrin. Si la tienes por ahí, de Bobby McFerrin, de Don't Worry Be Happy, está en la... ¿Sí? Ok, entonces, pues vamos a bajarle un poquito a relajarnos con esta rola. Es un clásico del pop. La persona que hizo esta canción dice que está harta cada vez que lo ven, que lo piden que se ponga a chiflar. El señor Bobby McFerrin, una gran rola, un clásico, la verdad, pienso yo. Y pues bueno, para los que están estresados por ahí, apenas son las 10:20 y ya están estresados, pues con esta rola a ver si se relaja un poquito. Vámonos. Esto es Life for Game. Cusey Radio. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. Hey, I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Buenos días, ¿me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round 1, fight! Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life and Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Y ya estamos de regreso a esta sección de software. Vamos ya pasando a otra sección. Vamos a hablar ahora de... Vamos a dejar la tecnología atrás con estos gadgets de esta convención allá en Barcelona. Vamos a hablar ahora de novedades en software o novedades en cierto modo, más que nada en otro sentido, como por ejemplo en el ámbito legal y en otras variantes que solicitan por ahí varias compañías. Vamos a hablar de eso. Específicamente por ahí, no sé si recuerden a los que me escucharon una versión en una sesión anterior, estábamos hablando de que hubo un caso allá en la corte de Estados Unidos donde a una persona le pedían decodificar su disco duro para encontrar las pruebas para acusarlo a él mismo. Fue algo que pues le pegó precisamente a lo que es la situación del software, la situación legal del software. Todo el mundo le puso atención y pues bueno, ya llegó a un fin precisamente esta controversia. El día de ayer se estaba mencionando por ahí que la corte finalmente mantiene precisamente lo que es la quinta, ¿cómo le llamamos? Amendments. Es esa palabra, la quinta enmienda, así es, gracias. La quinta enmienda de Estados Unidos, estas enmiendas tan polémicas que hay en Estados Unidos, precisamente que menciona que la persona no puede hacer algo en contra de sí misma en un juicio legal. Entonces, esta enmienda saca a mencionar que no tiene la obligación de hacer nada, precisamente de desencriptar la información que hay en cualquier ¿cómo se podría decir? Cualquier dato, cualquier información digital que tenga en su poder, más que nada tecnología digital que tenga en su poder, información digital, perdón, que si está encriptada no, y hay información ahí de cualquier situación, no tiene la obligación precisamente la persona de pues desencriptar precisamente. Y pues bueno, es algo ridículo, la verdad. Se pone a pensar, le encuentran a uno, no sé, un archivo encriptado o algo parecido en una encriptación bastante alta. Y para que se den una idea, los que no tienen mucha información acerca de esto, imagínense que encriptan, no sé, un hola con una de estas llaves de encriptación de alto bit. y se les hace un archivito así, precisamente por la clave de encriptación se les hace algo, se infla pues la información. Pero para poderse encriptar este dato con una buena computadora de, digamos, unos 40 microprocesadores, por darles una idea, le tomaría 20 años desencriptar esta información, tan solo ese hola. Y luego al final lo desencriptan y que vean que es algo tan, tan inútil, pues imagínense las personas que se pusieron a desencriptar. Entonces, ahora imagínense un volumen mayor, una imagen, direcciones, bases de datos, todo esto encriptado con un código de encriptación precisamente bastante alto, porque ya hay unos que son viejitos, tienen menor bit de encriptación. Esos ya son más sencillos de encontrar precisamente una manera de desencriptarlos. Y pues bueno, esto es más que nada precisamente lo que produce la contienda en este tipo de juicios, cuando encuentran información encriptada, y más lo que es información encriptada en un disco duro. Para que se den una idea, este tipo de llaves de encriptación les piden al usuario, le piden todo un enunciado que debe de recordar a la persona. No es una clave de 8 números o letras, es todo un enunciado. Les piden que sean no sé, un dicho, cualquier cosa, pero la que la persona recuerde al momento de tratar de recuperar la información. Es una pequeña muestra de cómo funciona la encriptación de datos. Más que nada es muy parecida, muy similar a la encriptación de música, a la encriptación de videos que hay por ahí en internet. Pero obviamente ahí la llave que se requiere está solamente entre la computadora o el servidor del video que lo ofrece, de la compañía que lo ofrece, más que nada el servidor de la compañía que lo ofrece esa llave, y la computadora que la recibe. Solamente esas dos conocen la llave de encriptación. Entonces pues es una muestra de cómo está llegando al ámbito legal, cómo está llegando a repercutir precisamente en la sociedad, y ahora a nivel jurídico y todas estas situaciones. Es como el software de repente se vuelve valioso para algunas personas. Entonces, precisamente hablando en este sentido de la encriptación, con una noticia igual de parecida, la compañía Google, la compañía Microsoft y Netflix están solicitando precisamente al responsable del HTML5. O sea, estamos hablando de W3C, los miembros de la W3C que se encargan del desarrollo de los formatos de la World Wide Web, que desarrollen precisamente un método de encriptación para la venta de videos y de música. Entonces, para los que saben, ahorita solamente existe el DRM parecido, y variaciones entre otras compañías como lo son Apple, como lo son todos estos proveedores que tienen servicios precisamente de música para descarga, que están protegidos precisamente por algo como esto que es la encriptación. Proponen, solicitan algo parecido en el HTML5, y esto todavía está en propuesta para esta organización, la W3C, y está pensándolo realmente en ver si es factible o no, según mencionan. Aunque ellos dicen que hasta el momento que no existe una posibilidad remota hasta el día de hoy de que vaya a aparecer un formato parecido en HTML5. Obviamente, en el futuro no dudo que precisamente por la magnitud de estas compañías vayan a cambiar de parecer. Entonces es algo que están solicitando, es algo interesante que a la larga muy probablemente nos vaya a llegar a tocar al momento si nosotros adquirimos contenido protegido, más que nada música y videos por ahí en internet. En otras noticias, el día de mañana, pasado mañana ya, entra en vigor lo que es precisamente la nueva las nuevas políticas de privacidad de Google, de estar convergiendo todas las tecnologías de Google en una sola, y esto aplicando esta única, precisamente lo que le llaman TOS, le llaman términos de servicio, que uno tiene que aceptar precisamente al estar utilizando los servicios de Google. Según ellos, convergen toda la información que hayan registrado en todos sus servicios. Estamos hablando entre los más populares: Blogspot, YouTube, Google Plus, todas estas tecnologías que ofrece Google Documents, todas las preferencias, el buscador obviamente de Google, el más más popular, que toda la información estaría convergiendo en una sola, y ellos ya tendrían más información del usuario precisamente. Inclusive por ahí el gobierno de Estados Unidos les dijo que detuvieran un poquito este proceso de la aplicación de esta nueva cláusula, de esta nueva terminología, se podría decir, de parte de Google, para el gobierno analizarla. El gobierno de Estados Unidos en este caso, que es el que aplica las reglas. Y pues bueno, ya pasado mañana estaremos viendo qué tanto podría afectar a una u otra persona en esta situación de la aceptación precisamente de los términos de privacidad que propone Google. Es algo que estaremos siguiendo muy de cerca. Pues bueno, estaba planificado para aplicarse el 22 de febrero, pero precisamente por esto que solicitó el gobierno, se aplazó hasta el 1 de marzo, ya pasado mañana. Entonces, pues eso ahorita de las noticias. Ya estamos, son las 10:37. Vámonos con otra rola para seguir con el siguiente bloque. Ya ahorita vamos a hablar de videojuegos. Ahorita vámonos con esta que me brinqué más bien. Se llama Such a Colorful World, de Max and Simon. Una rola también bastante positiva para empezar este martes. Ya son las casi las 11. Siguen con nosotros, esto es Live for Games. Vámonos. Cusei Radio. I get it right, loving every little bit of sunshine. esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusei Network Radio. ¿Qué tal, amigo? Yo soy Max Santana, soy el vocalista de Canal Rush. Le mandamos un saludo muy grande a Palitroche Radio. Y bueno, ya con este fondito de 8 bits, vámonos con las noticias de los videojuegos, ya la sección que más les agrada a bastante gente, a muchos de los que nos escuchan, pues, son novedades. Vamos a hablar de las novedades precisamente, más que nada, lo que es, pues algunas novedades de juego. Ahora sí voy a clavarme un poquito en el método de uso de lo que es el PlayStation Vita. Un modo que está proponiendo precisamente el PlayStation Vita, modo interesante. Precisamente, no sé si ya habrán escuchado por ahí que mencioné las características del PlayStation Vita, que trae una cámara en la parte de atrás. El PlayStation Vita utiliza este gadget para un sistema que le llaman realidad aumentada o augmented reality, donde uno utiliza precisamente el PlayStation como si fuera un visor para ver lo que hay detrás del PlayStation y crear lo que son mundos, un mundo virtual en lo que estás viendo. Y es muy interesante cómo interactúa precisamente con una superficie. Obviamente tienes que poner una, ¿cómo se podría decir? Tienes que poner puntos de referencia precisamente para que los videojuegos que vas a estar corriendo en el PlayStation Vita con esta realidad aumentada estés interactuando con muchos de estos juegos. Estos ya están disponibles en la PlayStation Store o la PSN. Para poder interactuar con estos videojuegos tienes que imprimir unas tarjetas precisamente que son los puntos de referencia que utiliza la cámara de PlayStation Vita para cada vez que mueves la cámara, el mundo interactivo que propone precisamente se mueva con el movimiento del PlayStation Vita. Es muy interesante, es un nuevo método de juego totalmente, es muy diferente a todo lo que he visto. Se ve realmente interesante. Hay muchos juegos, por el momento solamente se mencionan tres, que son los primeros que están de lanzamiento con esta nueva tecnología, muy interesantes, para, pues no sé, compartirlo con los amigos. Es una novedad muy interesante porque, pues es como ver tecnología 3D a través del visor de precisamente el PlayStation y pues estar jugando realmente. Es una tecnología pues muy llamativa, eso sí, es muy llamativa, eso sí. Y pues bueno, ya estamos viendo más adelante a ver qué tal. Realmente así con palabras es un poquito difícil explicarles precisamente esto de la realidad aumentada que propone la PlayStation Vita. Es un método muy simple, la verdad, basado precisamente en estas tarjetas. Y pues bueno, a los que ya lo tengan por ahí, que ya hace unos días que fue el lanzamiento al mercado y ya lo tengan disponible, pues nos estarán dando su opinión de que pues sí es una manera muy diferente de interactuar con un videojuego. Según mencionan por aquí, los tres videojuegos, uno de ellos, de fuegos artificiales, se llama Fireworks, es el más atractivo en este método de juego, porque tiene uno que estar precisamente interactuando con los videojuegos y estar moviendo el PlayStation para ver precisamente pues el movimiento real de los videojuegos, como si fuera, como si estuviera en el mundo real los videojuegos. Es muy interesante, este tipo de esta propuesta más que nada que hace la PlayStation Vita. Entonces, pues hay que estar atentos y a ver qué otros videojuegos propone precisamente este sistema de Sony. Pasando a otra noticia, como les había mencionado al inicio, el, ¿cómo se podría decir? El descubridor, desarrollador, por ahí en 1948, del videojuego, no, del juego más que nada interactivo de Pinball, la Arcadia Pinball, Steve Kordek, murió a los 100 años, esto hace unos días, por ahí salió la noticia en internet. Murió pues tranquilo a esta edad, pues fue una muerte natural, realmente vivió toda su vida tranquilo. Y entonces fue el creador, como les mencionaba, de la propuesta de las Arcadias, en las que el día de hoy no estaríamos nosotros disfrutando de un videojuego en nuestras manos, una consola como la PlayStation Vita, como Nintendo DS, Nintendo 10, como, no sé, digamos que también me aventuro a decir que un Android, un juego en Android. Esto es a que no se hubieran desarrollado videojuegos como los conocemos al día de hoy. Videojuegos de Arcadia. Desarrolló varios sistemas, entre ellos el Multival, los que conocen, los que llegaron a jugar precisamente estos sistemas de pinball. ¿Qué otros sistemas? No, bastantes. Según se menciona por aquí, tuvo 60 años de carrera y el desarrollo de tecnologías precisamente a este nivel de pinball fue impresionante. Precisamente fue el pionero del desarrollo de las Arcadias. Muere señor Steve Kordek a los 100 años, lamentablemente. Obviamente pues ya se lo merecía, descansar en paz el señor. Entonces pues una noticia para el mundo de los videojuegos. Por ahí, en otras noticias, yo me considero fan de varios videojuegos de Capcom por la simpleza de varios de ellos. Otros el medio de interacción, y uno de ellos precisamente el método que utiliza de competencia entre un videojugador y otro. Estamos hablando de los juegos de pelea. El mundo de los juegos de pelea vuelve a recibir una innovación, en este caso de Darkstalkers 3. Yo soy fan desde que salieron por el arte que genera, todas esas leyendas que ustedes se conocen, que ustedes se saben, como el hombre lobo, Frankenstein, la chica que se mueve como un gato, la chica felina, se podría decir. De hecho, es el personaje que sale ahí. El hombre vampiro, la mujer vampiresa, todos esos personajes mitológicos que ustedes se imaginan salen en este juego. Es un juego en su principio que era muy interesante e impresionante por el arte que tenía. Ahorita, obviamente, ya el avance de la tecnología pues ya lo deja atrás, y pues bueno, Capcom lo dejó arrumbado hace varios años, ya no ha sacado nada acerca de esto, y ahora nos vuelve a asombrar con la noticia de Darkstalkers 3, que se está previendo salga para este año o tal vez para el próximo. Esto debido a que está enlistado en la organización precisamente que evalúa a todos los videojuegos para darle un rating, les llaman. O sea, ¿a qué edad se está dirigido? Esto, entonces, como ustedes sabrán, al día de hoy es solamente un rumor, pero ya con esto confirmado, pues es solamente cuestión de días para que dé el anuncio la compañía de Capcom. Es un juego que yo altamente le recomiendo a las personas que les gusta la sátira de este tipo de leyendas. Es un juego bastante oscuro, pero muy muy atractivo, muy muy llamativo, por su, más que nada, su sistema visual de juegos. Es un juego de peleas, así es, interactivo con una segunda persona, online lo más probable, ya con estas se están implementando, y bastante interesante para los fans de esta saga de Capcom. En lo personal, yo estaré siguiéndole muy de cerca a esta noticia. Entonces, pues básicamente son las noticias. Ahora no estaríamos dando avisos, no hay mucho al día de hoy avisos aquí locales, si un recuerdo en Kusei, pues Sí, claro que sí, los métodos de contacto, se me había olvidado mencionarles, estamos en todos los medios que ustedes, las redes sociales más importantes hasta el día de hoy, esto es Google Plus, estamos por ahí en Radio QC FM, ahí nos pueden encontrar, simplemente nos agregan, reciben la información al momento de lo que estamos realizando, tareas, programas, más que nada. Si ustedes desean ver la programación, está toda disponible de lunes a viernes. También hay programas ya los sábados, están por ahí desarrollando programas también los sábados. La información está en radiocuseyfm.blogspot.com. Ahí pueden ver la información completa. Contacto aquí directamente con el programa, claro que sí. Precisamente contacto.radiocusey@gmail.com. Ahí está el método de contacto para con un servidor, Alex Jiménez. Aquí solamente ponen Life for Game en el nombre del asunto y aquí con gusto les vemos sus propuestas, no sé, consejos, reclamaciones, no sé, lo que se les ocurra que podamos agregar al programa, claro que sí. Pues básicamente esto es al momento de hoy. Faltan 9 minutos por ahí. Enseguida, los que estén atentos a la señal de Radio QCFM, está por ahí Silicon Valley. También habla de tecnología, pero ellos se meten más a fondo en todo lo que es la ciencia y en temas que abarcan precisamente pues temas específicos, más que nada, ya más específicos, como por ahí el día, hace una semana estuvieron hablando de la tecnología de 4D, de los cines por aquí locales, de Cinépolis, tecnología que se agandalló precisamente Cinépolis, algo muy interesante que realmente ignoraba, ellos tenían los detalles por ahí, pues pues sigan en la pista con todos los programas. Al día de hoy no estarían transmitiendo como de costumbre el boletín de la AREG, esto es a las 8 de la noche. Hubo por ahí algunas situaciones. Estaría pendiente este boletín del AREG. Estaría por confirmar. Ya sería por ahí más adelante la notificación. Entonces, pues igual si son fans de la tecnología, el boletín del AREG también tiene información al respecto. ¿Qué otros programas tenemos por ahí? El día del jueves tenemos Conspiranoicos, uno de los que más me llaman la atención. Están al tanto de todas estas. Están otros programas por ahí. Playlist también por aquí del señor operador Kemish a las 3. Hoy martes 3. A las 3, perdón. Está el programa Playlist. Propuesta musical, así es, en base a temas. ¿Qué otros por ahí? El viernes está Conspiranoicos. Juego un programa, perdón, que se la lleva pura guasa en todo el programa. Muy llamativo también. ¿Qué otro? Ah, sí, no olviden checarse a las 12 del día. El viernes, Subterráneo Radio, un programa muy interesante para propuestas locales de música, muy muy interesante, en todos los géneros, bastante llamativo también. Entonces, pues ya vámonos con una última rola ya para despedir el programa. Ya van a ser las 11, ya están, no dudo que tarden en llegar por aquí los chicos de Silicon Valley. Entonces mejor nos despedimos de una vez para que ya no haya problemas. Entonces vamos con esta rola de ZZ Top. La rola se llama Lax. Un clásico también. Ah, no olviden el programa de Classic. También con nuestro amigo Carl. Ahí a las... Es el día jueves, si no mal recuerdo. Es antes del programa de Conspiranoicos. Chequen por ahí el horario. Está directamente, como les mencionaba, radiocuseyfm.blogspot.com, en la sección de horarios, precisamente por ahí lo pueden ver. Entonces, este clásico es Top. Esto fue Life for Game. Su servidor Alejandro Jiménez, aquí en el micrófono, por ahí en operación del señor Kemish. Nos estaba visitando por aquí el señor Pedro, nuestro colocutor. Y pues vámonos con esta rola.